Hola, buenos días a todos que me escucháis gracias a los podcasts. Gracias por escuchar a este podcast de Marketing Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España, que os realiza Jaime Manera Bassa, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos del Departamento de Economía de la Empresa. Hoy les quería comentar algunas cosas relativas a la organización de las empresas en primer lugar. Bueno, la empresa internacionalizada puede en una primera etapa, lógicamente, realizar sus exportaciones únicamente desde su país. Eso es una situación muy normal. Pero andando el tiempo, lo que sucede sencillamente es que esta forma de actuar va cambiando y la empresa es capaz de poner algunas filiales en el exterior. Sin embargo, para vosotros que me estáis escuchando, esto es una cuestión que merece la pena aclarar. Hay empresas que tienen sucursales y otras empresas que tienen filiales. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bueno, pues muy sencilla. Las sucursales es sencillamente una pequeña oficina que hay en el exterior, en otro país, y que tiene más bien carácter comercial. Es decir, hay una persona que se ocupa de gestionar las cuestiones de marketing de la oficina, pero que sin embargo no hace otro tipo de actuaciones como pueda ser facturar, cobrar, gestionar dinero, todas esas cosas. Una filial es una empresa que tiene escrituras y está constituida jurídicamente como tal, como una empresa independiente en un país de destino. Por tanto, es una empresa independiente que actúa en otro país. Esto es importante porque esa empresa puede facturar, puede cobrar y puede realizar una serie de acciones. ¿Por qué es importante que una empresa tenga filiales en el exterior? Es muy sencillo, porque de esta manera va a cobrar un grado de autonomía muy grande. Y en ese sentido hay básicamente dos políticas generales en las empresas. Una de ellas es precisamente tratar de capitalizar a esas empresas que están en distintos países para que tengan un mayor grado de autonomía, o bien para poderles permitir hacer su plan de marketing de una manera mucho más eficaz. Por tanto, hay empresas que les interesa tener unas filiales fuertes, y esto es una política empresarial. Otras, por el contrario, lo que hacen es decir, no, yo tengo una serie de empresas fuera, gracias a ellas controlo muy bien el marketing, tengo unas relaciones muy fuertes con ellas que me permiten identificar muy bien mi mercado objetivo, sobre todo, lo más importante, saber muy bien quiénes son mis consumidores y qué hacen y cómo responden ante mis productos y cuáles son sus futuras necesidades. Pero resulta que yo lo que voy a hacer es que voy a repatriar todos mis beneficios. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final resulta que la política de mi empresa es capitalizarme. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, se hace con los precios de transferencia. Si yo a la empresa filial les cobro caro, pues evidentemente estoy repatriándome todos mis beneficios. Es decir, yo estoy vendiéndole los productos caros. Si por el contrario los precios de transferencia, los precios a los cuales yo voy a vender a mis filiales, son precios bajos, pues yo lo que voy a conseguir, lógicamente, es que estas empresas vayan a tener unos beneficios mayores. Por tanto, es importante entender esta diferencia entre filiales sucursales y entre tener filiales capitalizadas o filiales, por tanto, que me permiten a mí, a la empresa matriz, pues tener muchísimos beneficios. El marketing suele ser una de las funciones dentro de la empresa que se centraliza más tarde. Muchas de las empresas lo que hacen es que tienen centralizado una cuestión importante, como es lógico, que es el posicionamiento del producto. Posicionar el producto, como todos sabéis, es conseguir mediante nuestro marketing que ocupe una determinada posición en la mente del consumidor. Es decir, va a tener una serie de atributos, una serie de características y, sobre todo, va a tener una preferencia. Como saben ustedes, la mente humana básicamente es jerárquica y todos tenemos una serie de jerarquía de los productos en nuestra cabeza. Esa jerarquía de los productos en la cabeza es importante porque los productos ocupan una determinada posición, es una especie de ranking personal. Imagínense ustedes que están ustedes pensando en este momento en una marca de refrescos favorita, la que ustedes se suelen tomar. Bueno, pues habrá probablemente en su cabeza dos o tres que son realmente importantes. Y la primera marca ocupará una posición que estará a bastante distancia de la segunda. Y la segunda y la tercera pues también tendrán un cierto orden de preferencias, con unas distancias mentales. Pues bien, en este mapa mental que tenemos todos los humanos, hay una cuestión importante que es que las marcas ocupan una posición. Puede ser la primera, la segunda, la tercera, la quinta, etcétera, ¿no? Recuerdo perfectamente que en una clase pregunté que cuántas marcas eran capaces de recordar de cerveza a mis estudiantes. La mayor parte de ellos, de una manera muy rápida, fueron capaces de nombrar tres marcas, pero sin embargo, muchos de ellos fueron instantáneamente capaces de pues citar como unas ocho marcas o algo así. Bueno, se ve que eran gente que claramente que les gustaba mucho la cerveza. Pero en cualquier caso, sí que tenían todos muy claro, efectivamente, que había una distancia entre esas marcas. Pues bien, ocupar una posición ahí y que cada marca tenga una serie de atributos mentales, pues efectivamente eso es el posicionamiento. Entonces, ese posicionamiento, desde el punto de vista del marketing internacional, las empresas lo suelen tener centralizado, es decir, lo hacen desde su matriz. ¿Por qué? Porque de esa manera obtienen para todo el planeta, para todos sus mercados internacionales, una determinada idea del producto común. Sin embargo, hay otros aspectos, como son la distribución y el precio, que se les deja mucha más libertad de movimiento a las filiales. Es decir, se les deja actuar con una mayor libertad para que éstas puedan tener capacidad de maniobra en los mercados de destino. Porque a veces, como les he dicho, no es fácil tener una política en un país que nos permita, una política comercial que nos permita alcanzar una cierta cuota de mercado. Por ejemplo, si estamos vendiendo en dos mercados muy distintos, por ejemplo, geles de baño, unos los estamos vendiendo en Filipinas y otro en Chile, que son dos mercados completamente distintos, tal vez tengamos que tener políticas de distribución y de precios distintas. Sin embargo, les recuerdo que en el podcast anterior hablábamos de que hay dos estrategias, a grosso modo, por supuesto, generales. Una de ellas es decir, no, tengo una política de precios y distribución iguales para todos los planetas, que estaríamos hablando de una política de estandarización, mientras que otras personas optan por una estrategia de adaptación en el cual, pues, efectivamente dejan un cierto margen de libertad para cuestiones de precio y de distribución y de comunicación también, que sean precisamente los directores de marketing locales los que se ocupan de dar con lo mejor que se puede hacer para ese país. Algo que es muy frecuente es que la empresa apoya directamente a aquellos mercados que están empezando a comercializar sus productos y que, por tanto, ese apoyo desde la central de marketing hace pues que estén, digamos, más dirigidos. Una vez que el mercado está ya más maduro, pues a las empresas se les permite, digamos, soltarse y tomar sus propias decisiones. Mientras que, bueno, otras empresas optan pues por directamente dejarles bastante autonomía desde el primer momento. Estas dos alternativas de estandarización y adaptación pues tienen, como ven, sus ventajas y desventajas, ¿no? Lo que en unos casos pueda ofrecer economías de escala, en otros casos pues estandarizar puede hacer que sea una empresa torpe y que realmente pierda clientes porque tarde mucho tiempo en adaptarse al mercado de destino. ¿Cuál es la tendencia general? Bueno, pues la tendencia general es que las empresas grandes en general suelen ser empresas que les gusta tener el control de la situación y entonces suelen ir hacia estrategias muchísimo más centralizadas y que les dejan bastante poco margen de autonomía a las empresas locales. Mientras que las pequeñas empresas hacen todo lo contrario. Es decir, las que acaban de llegar al mercado internacional o son empresas de nicho que se dedican a algo muy especializado, lo que hacen es que reconocen los segmentos de mercado globales, desarrollan estrategias específicas y operan con una autonomía local en el sistema de negocio e intentan desarrollar una estrategia tremendamente adaptada para, de una manera muy eficiente, atender a las necesidades de los clientes locales. En el podcast anterior hemos hablado de una cuestión que nos ha parecido importante, que cuáles eran las razones para internacionalizarse y exportar, pero no hemos hablado de aquellas razones que hacen que las empresas, digamos, se vuelvan hacia proveedores extranjeros e importen. Bueno, la primera razón evidente es, digamos, tener un panel más grande de proveedores. Eso está claro. Cuanto más proveedores tengamos, mejor. Sobre todo después de pensar en que el crecimiento del comercio por Internet es importante, debido fundamentalmente a que por Internet, a un clic de distancia, podemos tener acceso a muchos proveedores que de otra manera solamente hubiésemos podido conocer, o bien a través de ferias, o bien a través de contactos comerciales que nos vienen a visitar nuestra empresa, etc. El segundo motivo también para internacionalizarse e importar es intentar conseguir materias primas, compuestos que necesitamos para nuestra producción o productos en la comunidad internacional. Esto es una cosa importante, sobre todo porque a veces hacen falta materias primas en cantidad suficiente como para atender a nuestra fabricación y, por tanto, necesitamos comprarlas a un buen precio. Otro de los motivos clásicos que tenemos de conseguir en el extranjero proveedores es el de acceder a una patente, una tecnología, un know-how, es decir, conseguir una licencia de fabricación de un producto, conseguir un sistema de negocio que se va a basar, por ejemplo, en un cierto tipo de comercialización. Otra de las de los motivos por los cuales muchas empresas van al extranjero a importar es para utilizar lo que otros hacen para beneficiarse de una capacidad técnica más fuerte, para aumentar la productividad sin tener que invertir en I+D y también en innovación. Es decir, una empresa que sencillamente lo que hace es conseguir una capacidad técnica en el extranjero subcontratada que no produce productos con una calidad determinada y que le permite ser más competitiva en el mercado. Otra de los factores clásicos por los cuales la gente consigue proveedores en el extranjero es porque, bueno, pues en la empresa, por la razón que sea, tienen la capacidad de producción completamente desbordada y entonces acuden a la subcontratación. La subcontratación ha sido un fenómeno muy importante de toda la vida. De hecho, bueno, una de las formas de subcontratación clásicas es lo que llamamos la maquila. Maquilar significa hacer un producto según lo que nos pide nuestro proveedor con marca del proveedor, es decir, con marca del fabricante, es decir, de la empresa a la cual se le va a producir el bien y que ésta comercialice posteriormente el producto. Bueno, ustedes están hartos de comprar productos en este tipo de régimen, ¿no? Que es algo muy común en algunas zonas del mundo. Por ejemplo, en México tienen una zona que se llama la zona maquiladora de Juárez, en la cual pues hay muchísimas empresas que producen productos para empresas norteamericanas, pero a unos costes de producción sensiblemente inferiores. También tenemos otro tipo de productos en este sentido, que son los que se fabrican en régimen de OEM, Original Equipment Manufacturing. Este tipo de fabricación es sencillamente una tercera empresa que produce el producto que está fabricado con todos los placets y las garantías de la empresa original, pero que la comercialización está hecha por la propia empresa que lo fabrica. Es decir, aquí ni siquiera la comercialización está hecha por el propio fabricante inicial, sino que el que la hace lo que hace es que provee una especie de royalty según las unidades que esté comercializando el producto. Las OEMs son muy tradicionales en algunos sectores, por ejemplo en el sector informático, en el cual la fabricación de componentes corre por cuenta de terceras partes, en las cuales lo que se hace es fabricar tarjetas que son incorporadas por fabricantes de ordenadores. Por ejemplo, en la guerra de las tarjetas gráficas de los años 90, la mayor parte de los fabricantes de PCs clónicos compraban tarjetas gráficas para los ordenadores en régimen de OEM. Otra de las razones clásicas es incrementar la flexibilidad en la gestión de sus medios, tanto de producción como de recursos humanos, o bien reducir el coste global de adquisición. Por tanto, todas estas razones son las que justifican la búsqueda de las empresas que se vuelven hacia proveedores extranjeros. Sin embargo, estas cuestiones deben de ser matizadas ligeramente porque también hay que tener cuidado con los sobrecostes que pueden hacer fragilizar la empresa importadora. De hecho, puede ocurrir que tengamos como primer problema que un proveedor resulte que nos bueno, que nos falle, que deje de suministrarnos, con lo cual nos deja pues, con un coste de oportunidad perdido y todo lo que ello conlleva. Es decir, que haya un fabricante que nos deje de proporcionar lo que nosotros comercializamos en mercado o que lo haga tarde y entonces nos organiza un desastre tremendo en el mercado en el cual vamos a comercializar nuestro bien. Otro problema, por supuesto, pues es que no nos entreguen la mercancía que hemos pagado o que no respete el cuaderno de condiciones del encargo, es decir, que la calidad, por ejemplo, del producto que nos entregue no se corresponda con la calidad del bien que hemos encargado, que no tenga, digamos, un dominio el proveedor sobre los precios a los cuales se ha comprometido a fabricar, de los plazos de tiempo de entrega o de las cantidades que le hemos pedido que suministre. Otro aspecto que también puede pasarnos es que haya inconsistencia en la calidad, es decir, que unas partidas estén mejor fabricadas que otras. Que bueno, pues que no haya una elección por parte del exportador buena de los Incoterms o de la gestión logística y esto nos cause problemas. Que nos cambie el origen de las mercancías, es decir, pues que de pronto unas mercancías nos provienen de un país y luego de otro, ¿no? Esto nos puede pasar perfectamente. Que, bueno, pues que el aspecto de la comercialización de comercio exterior se complique porque el fabricante puede ser un buen fabricante pero no dominar el comercio exterior y entonces pues le falta documentación, no ha redactado bien los contratos, no se ha asegurado bien la mercancía, todas esas cosas que hace la gente y que al final provocan retrasos y pérdidas en el comercio, ¿no? Eso por la parte del proveedor. Pero también por parte del comprador, de la empresa compradora o importadora en este caso, como estamos comentando, también puede pasar algunas cosas. Efectivamente puede en un determinado momento haber una búsqueda infructuosa de proveedores, es decir, que no encuentre un proveedor adecuado en una determinada situación. También puede suceder que haya una mala identificación de las limitaciones técnicas, de las normativas aduaneras o logísticas y también lingüísticas y culturales que hacen que, evidentemente, el fabricante del producto pues no nos entregue las cosas como nosotros queremos. Otro problema que puede tener también el comprador, en este caso el importador, es que las condiciones de compra pues estén mal negociadas y esto puede representar pues que las cosas que se compran mal pues tienen una mala comercialización. El año pasado aquí en España estuvieron de moda como regalo de Navidad para los niños unos juguetitos que eran unos cochecitos teledirigidos que tenían un tamaño mínimo, bueno, pues medían de medir aproximadamente unos 5 centímetros o menos. Estos cochecitos se recargaban con pilas en el propio mando. Resulta que las primeras unidades que se comercializaron se vendían a un precio de 20 euros. ¿Por qué? Pues porque el importador los había comprado realmente mal. ¿Qué le sucedió a este importador? Pues que otros importadores paralelos resulta que compraron bien y el coche lo estaban comercializando, o los coches, a un precio de 10 euros. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que el primero perdió bastante dinero porque no podía competir, evidentemente, con un precio que era el doble. Otras cuestiones relativas, evidentemente, a la comercialización, perdón, al comercio exterior por parte del comprador es que tenga una cobertura de riesgos insuficientes, de cambio, por ejemplo, que le escaparía el cambio. Ahora el dólar está perdiendo fuerza en este momento frente al euro. Que el transporte no lo gestione bien, etcétera. Otros aspectos que también nos inciden son más bien del entorno internacional. Hay cuestiones que nos afectan en el entorno internacional y dependen de coyunturas económicas y políticas, como son, por ejemplo, la fluctuación de los mercados internacionales. Pues a lo mejor puede haber un momento que suban el precio de los cereales porque resulta que hay unas personas o unas empresas que se dedican a acumular el cereal y almacenarlo pues para que suban los precios y especular con él. Eso puede pasar perfectamente. También puede haber una apreciación de la divisa de facturación en relación al contrato de venta, es decir, hay un riesgo de cambio, como hemos comentado antes. También nos puede suceder que la reglamentación aduanera, pues que cambie y que resulta que haya contingentación de los productos, es decir, que los productos se limiten en cuanto a cantidad de importar, que se apliquen derechos antidumping, que a lo mejor si se trata de productos agroalimentarios nos exijan un certificado muchísimo más estricto, etcétera. Otra cuestión es que por algún tipo de problema aduanero tengamos una imposibilidad de retirar la mercancía, o que haya una ruptura diplomática o un problema de guerra, ¿no? Con lo cual, lógicamente, la única solución ante todo esto es aplicar una buena metodología y dominar las técnicas del comercio exterior y, sobre todo, del marketing internacional. ¿Por qué les comento yo esto aquí? Si alguien me dirá, no, es que esto pertenece al comercio exterior puro y duro y poco tiene que ver con el marketing internacional. No, sí tiene que ver, porque miren ustedes, muchísimas empresas que son internacionales hoy día, en realidad son empresas prácticamente de diseño. Es decir, son empresas que tienen buenos diseños, pero que hacen toda la comercialización y el marketing internacional de sus productos desde su propia oficina. Y quien produce el producto son muchos proveedores en muchos países. Entonces, uno se puede comprar una marca de zapatos fabricado en Mallorca y decir, no, es que este producto es mallorquín. Pero resulta que dentro de la misma tienda uno adquiere un producto de ese fabricante de zapatos mallorquín y comprueba que está fabricado en Marruecos o en Pakistán o en la India o en otro país. Es decir, que las empresas pueden tener muchos proveedores y también fabricar en su propio país y distribuir a todo el mundo. Por tanto, sí que nos interesan las cuestiones relativas a la importación de productos dentro del marketing internacional. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy y vamos ahora a hablar de otro tema y es de lo que vamos a comentar en el próximo episodio, que va a ser lo relativo al entorno de marketing internacional, en el cual veremos la cuestión apasionante de cómo gestionar este entorno. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Les ha hablado Jaime Manera Bassa, profesor titular del Departamento de Economía de la Empresa, en el área de marketing internacional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Muchas gracias por haberme escuchado.